Pero antes nos ha parecido bien, Elena, abrir con lo que es noticia también en el día de hoy, y es que hoy, 9 de mayo 2011, se inicia el plazo para esas ansiadas plazas en las guarderías municipales. Para ello tenemos a la directora de Las Fábulas, Paula Villanova, colaboradora de Cuarta en Onda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Elena. No nos dejas mentir, ¿verdad? Hoy se abre el plazo para conseguir plaza. Exacto. Hoy ya, a partir de hoy, se pueden presentar las solicitudes en el ayuntamiento. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que llevar? Pues mira, primero tienen o que pasar por el ayuntamiento, entrar en la página web y descargarse la solicitud, rellenarla, juntar la documentación que pone allí. ¿Qué se le indica, sí? Y volverla a entregar en el ayuntamiento. ¿Con la elección de la guardería municipal que ellos quieran, por ejemplo, las fábulas, las hablillas o los duendes? Exacto, tienen que poner pues primero, segundo y tercero, según el orden de preferencia, a no ser que solamente les interese un centro. En ese caso, claro, las... Pongan solo primero. Que solo pongan el primero. No hace falta repetir las fábulas. No hace falta. Haces bien en decir esas cosas porque yo soy de los que utilizan dos o tres formularios por cada petición, de los borrones. Bueno, la documentación es muy farragosa, Paula, así a grandes rasgos. Mira, la documentación pues es imprescindible presentar fotocopia del libro de familia, la autorización para la recogida y almacenamiento de los datos, esto es la ley de protección de datos que nos obliga, y luego pues fotocopia de la última nómina de padre y la madre, si es que están trabajando, si no, pues una fotocopia de la tarjeta del INAEM. De desempleo. Y luego fotocopia de la última declaración de la renta, bueno, de la del 2009, que como ahora hay gente que ya la está presentando, otros que no, entonces la del 2009, todo es la misma. Perfecto. Luego también te quería preguntar esos típicos casos que se veían hace no mucho tiempo y hasta ahora, yo creo, de mujeres embarazadas que van a reservar su plaza. ¿Eso se puede hacer, Paula? No, eso no se puede hacer. Tienen que haber nacido, que es los que hayan nacido hasta ahora serán los que puedan venir ya en septiembre con sus 4 meses. Entonces los que ya tengan que incorporarse con el curso empezado tendrán que solicitarla con 1 mes de antelación. Con 1 mes de antelación. Exacto. Tampoco vale eso de pedirlo cuando tu nene tiene 0 meses y luego lo vas a llevar a mitad de curso, porque 2 meses de ausencia injustificada conlleva también la pérdida de esa plaza, ¿no? Exacto, porque hay mucha gente esperando plaza, podríamos decirlo, entonces pues bueno, se entiende que no va a estar una plaza sin ocupar, siendo que a lo mejor otra persona tiene la necesidad en ese momento. Muy bien. Recordamos también que algunas guarderías, las guarderías casi todas tienen el servicio de comedor, ¿no? Todas. Todas, los duendes también, es verdad. Exacto. Ahora estaba dudando. Sí. Esa opción también habrá que detallarla en... Ahora mismo. Eso más cuando ya vayamos a hacer la matrícula, pues ahí ya se concreta si quieren servicio de comedor o no, pero las tres disponen de un servicio de comedor que nos sirve el mismo catering a las tres. Esos amigos nuestros que por cierto, que nos han preparado para hoy, Paula. Pues mira, hoy tenemos arroz a la cubana y San Marino. ¿Ves? Ahora me he llamado. Es que a estas horas no... No entra, ¿no? El arroz a la cubana. A partir de las 10:30 o algo así, bueno, pero ahora tomate frito no me entra. Pues con esto seguimos dando cobertura, ¿no? El ayuntamiento de 0 a 3 años a todos los nenes con estas guarderías infantiles, madre mía. ¿Qué hay? Pues sí, esperemos que sí, que demos a todos cobertura, no lo sé, porque ya en las hablillas la verdad se ha hecho una ampliación, se están construyendo 4 aulas más. Estarán terminadas ya para empezar en septiembre. Así que bueno, espero que esto ya no se quede pequeño, no lo sé, nunca se sabe, porque... Ya, porque eso es un boom de niños, efectivamente. Oye, por cierto, una pregunta que el otro día me decían, si podía entrar a las hablillas a modo de curiosidad para verlo, porque la gente de fuera se queda muy estupefacta, ¿no?, la belleza de esa escuela infantil. ¿Hay posibilidad de entrar a verlo o ya, mira, para curiosones no estamos...? Hombre, yo aquí cuando me piden una cita, pues yo tampoco sé si es para curiosos o para no curiosos. Claro, tú puedes pedir la cita y pero vamos, sin decir muy bien. Hombre, que entiendan también pues que estamos trabajando, entonces que no vayan allí a tocar el timbre. Oiga, ¿puedo echar un vistazo? Pues no, tampoco es eso. Por lo menos que se hagan el tío despistado, ¿no? No, hombre, o por lo menos que llamen y digan, ¿no? Ah, pues mire, me gustaría. Pero que es que casi es para hacer como una ruta, ¿no?, por las escuelas infantiles, porque son una preciosidad, porque están muy bien acondicionadas. Y luego también, no lo vas a decir tú, pero nosotros sí, porque están muy bien llevadas, claro, ¿no? Que la gente esté tranquila, claro. La gente esté tranquila, bueno, ya lo saben a esas alturas, ¿no? Y aparte lo que decíamos, cobertura, ¿no? Casi el único pueblo de Aragón que da cobertura 100%. Bueno, pues quebradero de cabeza para todos vosotros, Paula. No te envidio, aunque nosotros tenemos elecciones, que tampoco creo que nos envidies con esto. Hasta el 20 de mayo se podrá solicitar plaza aquí en las guarderías de Cuarte de Huerva. Un abrazo. Otro para vosotros. Adiós. Un besito, chao.